Cada abeja con su pareja. Cada pato con su pata. Cada loco con su tema. Cada tomo con su tapa. Cada tipo con su tipa, cada pito con su flauta, cada foco con su foca, cada plato con su taza, cada río con su ría, cada gato con su gata, cada lluvia con su nube, cada nube con su agua. Cada niño con su niña, cada piñón con su piña, cada noche con su alba, cada profe con sus mañas.